Mi nombre es Noemí Kerlaf, soy vocera de la comunidad de Inalasquén, de Lago Neltume, comuna Panguipulli, región de Los Ríos. Y él es don Guido Melinao, Callicul, de la comunidad Valeriano Callicul, de Lago Neltume. Bueno, hemos llegado a la embajada a entregar los documentos de la comunidad Valeriano Callicul, donde nosotros realmente estamos allí protegiendo nuestra comunidad, todo lo que es cultura, todo lo que nosotros podemos allí tener como mapuche, como pueblo mapuche en nuestra comunidad. Entonces nosotros venir a dejar el documento de esta central de paso que pretende instalar allí en el Endesa. Entonces nosotros realmente estamos muy molestos porque realmente el pueblo mapuche ha sido sobrellevado y no respetando las leyes. Como dice el convenio 169, teníamos que ser consultados antes de llegar a una empresa. Entonces, hoy día venimos a entregar estos documentos, ojalá que sean respondidos por la embajada. Entonces, queremos una respuesta pronto y posible que llegue a la comunidad para que tengamos una respuesta favorable a nuestra comunidad. Venimos con la comunidad de Inalasquén igual, como también un dirigente del lugar de Panguipulli también, el parlamento también, y así y otros más. Entonces, hoy día agradecemos por recibir los documentos y también por llegar algo timbrado que vinimos a entregar, volver a nuestra comunidad, decir que nosotros presentamos nuestra responsabilidad de estos documentos, donde viene detallado todo, punto por punto, lo que va a perjudicar la empresa en el sector Lago Neltume, en la comunidad Juan Quintomán, donde tenemos un IATV. Tenemos un cementerio ancestral donde están los tatarabuelos, los loncos. Entonces es un lugar santuario donde tiene la comunidad, donde allí hacen las ceremonias. Entonces eso debe ser respetado al pueblo mapuche. ¿Por qué venir a la embajada de Italia? Bueno, venimos a ojalá haya una solución de nuestro documento, nuestro sentir de molesto que tenemos nuestra comunidad. ¿Ha podido hablar con autoridades de Chile? Porque aquí la violación al convenio 169 es clarísimo y debería haber un pronunciamiento por parte de las autoridades frente a eso, ¿no? Debiera haber. Nosotros eso es lo que queremos. Porque nosotros hemos entregado documentos en la Corte de Valdivia, entonces hemos sido bien recibidos, como también en CONADI y el medio ambiente de Valdivia. Y así en la municipalidad de Panguipulli. Esto recientemente fue rechazado ya en el CORE, ¿verdad? Claro, fue rechazado. Nosotros tuvimos esa reunión y sí que fuimos bien recibidos en la CORE. Tuvimos buena comunicación con las personas de la CORE. ¿Eso les sirve para impedir el proyecto o no? Bastante. Entonces, yo creo que es un paso para las comunidades. ¿Cuáles son los principales impactos de la empresa ahí, de la hidroeléctrica? El impacto va a ser la vida social que la empresa quiere pretender. En nuestra comunidad, por ejemplo, piensan de arrendar un lugar donde estar ubicado todas las maquinarias, las chancadoras de piedra y así mucha gente obrera, donde pretenden llegar 2.000 personas. Realmente la comunidad no está preparada para eso. Entonces no sabemos qué personas van a llegar, pues ser delincuentes o destruir la comunidad. Entonces realmente para nosotros es perjuicio la comunidad Valeriano Callicul. Entonces nosotros también estamos en acuerdo con una persona particular que quiere arrendar en ese lugar y está al medio de la comunidad, esa persona. Entonces nosotros no queremos eso y tampoco queremos que nos inunde el miniatura de la comunidad Juan Quintomán. Entonces un patrimonio cultural donde por siglos allí se puede hacer la ceremonia. Entonces realmente es un lugar santuario y todo lo que es paisaje de la ribera del lago, no queremos perder nuestros terrenos. La empresa dice que es una central de paso, que no van a haber terrenos inundados. ¿Ustedes no creen eso? No, realmente yo la primera vez cuando llegué a Endesa tuve una reunión. Le pregunté a las personas que están a cargo de la empresa, que es Elías Sandoval y Armando Yañi. Persona le pregunté cuánto iba a subir el lago. Entonces él me dijo 40 centímetros. Después entregando su proyecto en el SEA, dice aproximadamente un metro. O puede ser más. Entonces, ahí está viendo las mentiras que dice la empresa. Entonces, nosotros ya no le creemos. Realmente ha hecho muchas cosas mentiras, entonces al pueblo ha engañado. Con su recompensación que ofrece, es una miserable que le es una vergüenza. Entonces nosotros no queremos, porque realmente nosotros tenemos un lugar muy hermoso y turístico, debemos defender. También hay muchas fallas, Bosque y Liquiña, por asunto del volcán Chocuenco. Entonces ya hay varias cosas que nosotros tenemos que defender como pueblo mapuche, como también realmente hay una reserva Huilo Huilo, que es muy hermoso. Entonces nosotros no podemos destruir la naturaleza del pueblo mapuche. ¿Usted me entregó alguna carta o algo así en la embajada en Italia o en España? Primera vez. Sí. ¿Qué respuesta? ¿Cómo creen que le den? Ojalá que den buena respuesta. Eso es lo que quiere el pueblo mapuche. ¿Qué le ha ofrecido la empresa allá a ustedes? Bueno, la empresa cuando llegó de primera ofreció canasto familiar. Y realmente da vergüenza decirlo, de la canasta familiar. Con eso no tiene la gente para sobrevivir por el año. Entonces, realmente yo creo que debe respetarse al pueblo mapuche. Después van ofreciendo, qué sé yo, una ampliación de casa que es 4x4, esa es la ampliación de casa que le ofrece a la comunidad. Entonces, yo creo que el pueblo mapuche sabe que es una casa, 4x4 es un baño para hacer. Entonces, no es una ampliación de casa, entonces no es para aceptarlo eso. Y también allí ayudados con la persona agricultores, entregándole una malla de papa, un saco de bono, dándolo vuelta con esas mentiras, engañándolo. Y así dando unas flechitas así, que estén siempre al lado de él. Algunas personas que creen de eso están recibiendo una migaja. Pero si ellos les ofrecieran dinero, les ofrecieran una casa del doble, el triple, ¿ustedes estarían dispuestos a negociar? Que nosotros, la Valeriano Caicul, realmente en aquella vez se le pidió una casa de 6x10. Se le pidió una puesta nueva, se le pidió una ambulancia. Ellos lo negaron, en mucha plata. Entonces, ¿cómo la comunidad van a poder negociar? De ninguna manera. ¿Cuál es la posición de ustedes también, de la comunidad? Voy a dar el lectura de clase. Hoy 5 de mayo del 2012, siendo las 14 horas, se reúne la comunidad indígena Valeriano Caicul para tratar temas relativos respecto a las consecuencias en el territorio del lago en el Tume, del proyecto central hidroeléctrico en el Tume. Respecto a esta, nos genera especial preocupación la situación del Guillatube, del lago en el Tume, el cual se propuso su traslado por Endesa, por un supuesto acuerdo de la comunidad Juan Quintumán. Por ello, quisiéramos manifestar que nuestra comunidad también es partícipe de la ceremonia del Guillatún en dicho espacio, por lo cual, al igual que otras comunidades del territorio, Inalasquén, Manuel Curilef, Antonio Curiñanco, Inocencio Panguilef, también deberíamos ser consultados respecto a un posible traslado del palenque. Cabe mencionar también que dicho Guillatú es parte de un complejo ceremonial más extenso, que se encuentra compuesto también por el cementerio del lago Loltún y el mismo lago. Manifestamos nuestra más férrea oposición al traslado de este palenque, por cuanto situación significa una serie de violaciones a nuestros derechos y nuestras creencias como mapuche. Acordamos, por tanto, impugnar este documento suscrito por la comunidad Juan Quintumán el día 16 de marzo del 2012, mediante en el cual, de manera arbitraria, decidió autorizar sin considerarnos al resto de las comunidades a trasladar nuestro palenque. Cabe mencionar también que las firmas de quienes suscribieron dicho documento no son de socios fundadores de la comunidad Juan Quintumán, sino de socios extendidos de esta. También acordamos coordinarnos con otras comunidades vecinas y partícipes del Guillatún, manifestar nuestra oposición al traslado de este palenque. Investimos a nuestros dirigentes para que representen dicha posición frente a las diversas autoridades del Estado. Siendo las 16:30, se da por terminada la reunión. Esto sería como un documento que se realizó y que lo presentamos ante el CORE el día 9 del presente mes. Los nombres de ustedes, por favor. Mi nombre es Noemí Carlaf, soy vocera de la comunidad Inalasquén, de Lago en el Tume, comuna Panguipulli, región de Los Ríos. Y él es don Guido Melinao Caicul, de la comunidad Valeriano Caicul, de Lago en el Tume. Ayer denunciaron que habían algunos problemas de división de las comunidades que se encuentran aquí por parte de la estrategia de Sanel. Sí, esa ha sido como la estrategia de esta empresa de Sanel. Para entrar sobornando al dirigente de nuestra comunidad.